¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Y es muy chistoso porque me acaba de pasar. Y pasa cada vez más. Nomás tienes pareja. Ni siquiera es la fama del programita. No. Nomás tienes pareja, estás casado, tienes novia, lo que sea. Y yo no sé por qué, pero entonces tienes un pegue. Y todo el mundo te voltea a ver. Y todo el mundo es como un imán, ¿no? A todo lo... Y estás solo y nadie te pela. Como que lo transmites, ¿no? Como que lo transpiras, güey. La soledad, así. Viaja la soledad y la huelen todas las viejas. Son las primeras que la huelen. O sea, llegas a un bar con pareja y todo el mundo te voltea a ver y todo el mundo quiere conocer. Eres como Colin Farrell entrando al mismo bar, ¿no? Así de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desayunamos mañana, sí, te ves preciosa. Hey, no te preocupes. O sea, entras al mismo bar solo, misma gente, mismo bar, y haces cuenta que está entrando Sammy, güey, ¿no? Así de, ¿qué? ¿Por qué nadie me habla? ¿Quiero ser amigo, ¿no? ¿Bailamos? No, venme a la cara, ¿no? O sea, es como, güey. Y aparte, gracias a Dios, la tecnología ha sustituido y cambiado muchas cosas, porque antes era la contestadora telefónica en tu casa a la que llegabas y le tenías pavor. Porque cuando estabas solo era horrible sentir que llegabas y que no tenías mensajes, güey. Que llegabas a tu casa en la noche y decías, puto, seguramente tengo un chingo de llamadas, ¿no? Y veías, y la contestadora como burlándose de ti, así en uno, tienes un amigo, uno. Así que dices, puta, güey. Y lo veías y el típico mensaje de la ex, ¿no? Que puta, que era así como, wow, que le ponías play y era, hola, pues nada más quería saludarte y saber cómo estabas. Bye. Y está así de, ok, creo que sí es ella. A ver, me voy a asegurar. Hola, pues nada más quería saludarte y pues, ver cómo estabas. Entonces, me pregunto qué es lo que realmente quería decir. Hola. Pues, o sea, en media hora, güey, ya lo oíste como 277 veces, regresando cada palabra, cada así, hola, hola, o sea, ya traía científicos a tu casa, así como de la NASA, analizando cada palabra, cada sílaba, así de, en quería saber cómo estabas, la entonación sube, y eso quiere decir que ahora está teniendo mejores relaciones sexuales con un güey que se llama Gerardo, ¿no? O sea, dices, güey, bendito Dios, ya no existe. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos un programa especial, importante. Hoy fuimos a la alfombra roja de No Manches Frida. Platicamos con Marta Gareda, con Fernanda Castillo, con un actor y productor también de la película, Mauricio Argüelles. Está muy interesante. Quédense con nosotros. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Volvemos. En la Luna con Jesús Guzmán. Fernanda Castillo, bienvenida en La Luna. Muchas gracias. Después de una corretiza enorme, te han dado detrás de ella, bueno, ¿verdad? Y yo quería también, nada más que no me dejaba alcanzar el trabajo. Yo sé, tuve que traer todo este tinglado aquí para poder platicar pero contigo. Pero te quedó muy bien, ¿eh? El tinglado. Exacto, sí, muy bonito, muy bonito. El chiste es que el foro siempre se sientan como en casa, sí, ¿no? Entonces que te sientas como, dizque a esa alfombra roja a la que fuiste. Sí, ¿no? así hago yo la limpieza en mi casa. Exacto, sí, claro. Así ando yo. Así, así es, casualito, sí, un domingo, así, ¿no? Ay, normal. Sí. Cero maquillaje. Viendo Netflix, producción. así con, ¿no? Comiendo. Con la palomita. Está sí, padre. La palomita, eso sí. Puede que sí la traiga por aquí porque estaba justo viendo la película. Sí, eso sí, sí. Sí, por eso lo dije, porque sí traes un... No. Sí, a por acá. Bueno. Oye, tú eres la maestra sexy en esta película. Yo soy la maestra sexy. ¿Cómo le... que la maestra sexy, te tuviste que preparar para... La verdad es que es la primera vez que hago comedia en cine. Y me gusta mucho porque la gente está acostumbrada a verme como en papeles súper rudos. Sí, claro, bueno. O muy dramáticos. Claro. Y esto era como, ay, sí, me la vengo a pasar bien. Fernanda, como eres, además porque eres muy simpática, yo sé que eres, ¿no? Disfruto mucho de la comedia y me gusta reír. Mucho de ser sí. Te gusta reír. De hecho, sé que fuiste a mi show, al show de stand-up. Muchas veces, sí. Sí, sé que fuiste muchas veces y nunca me he enterado, porque nunca he sabido que estás ahí. Sí, ¿no? siempre voy y me onda. Quedo al final y digo los Star Wars y es muy fan, de verdad. Sí, ya te lo sabes. Ya te lo sabes, ya te lo sabes. Si se me olvida algo, por ahí sí voy a hacer, sí, Fernanda, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, por favor. A ver, eres la maestra sexy en esta película, entonces... Es un papel simpático, además. Sí. Porque te toca ahí como medio seducir, ¿no? A Omar y... Es como un trato eres amiga de seducir. Marta. Sí. Soy amiga de Marta. Vivimos juntas en una casa. Pero el personaje realmente es como que no tiene filtro. Como que las ideas no pasan por el cerebro antes de hablar. Entonces, claro. Es un personaje como muy auténtico. Muy honestote, muy... Y ella está más preocupada por ser popular en las encuestas de los alumnos que por enseñar. Claro. Entonces, es un personaje como... Es este respiro entre Marta, el personaje de Marta, que es muy como muy cerrada y muy cuadrada, claro, en cómo se debe de enseñar a los alumnos, y el personaje de Omar, que es X, que es un delincuente, que es un desmadre. Entonces, claro, yo soy ahí como el término medio, se puede decir. Pero tú eres, o sea, no digo que seas, claro que tienes filtro, pero tú eres tú eres del norte. Sí. Eres honestota, así son ustedes, sí. eres abierta, dices lo que piensas, es, sí. Entonces, ¿era un poco, de alguna manera, parecido a ti? No creo, okay, no. Ok, siguiente pregunta. Yo soy mucho más agresiva, la verdad, entonces... Sí, bueno, nada, en la vida real nada, pero sí eres muy... Sí, soy directa, la verdad es que sí soy directa. ¿Eres fuerte? Sí, has de ser de carácter fuerte. La gente, ¿sabes que me dice eso? Que, sí, que parezco como que proyectas, doy respeto. Proyectas fuerza. Pero no, soy bien tímida. Yo llegaba a las fiestas y decía, yo no saludo a nadie porque nadie se va a acordar de mí, entonces mejor no... ¿Es en serio? No saludo. Nadie sabe quién soy. Y ahora ya he dicho, qué ridiculez. O sea, se acuerden o no, la que va a terminar como mamona soy yo, entonces estás en voy todos lados. Estás en todos lados. Sí. Estoy contenta. Desde que hemos hablado y desde que hemos buscado entrevistas, entonces, no sé por qué, pero volteo y en un camión, así, ahí va Fernanda Castillo. Volteo y en el Billboard, ahí está Fernanda Castillo. Le estoy cambiando la tele, ahí está Fernanda Castillo. Ahí está también Fernanda Castillo. O sea, aquí hay un promo de, o sea, ya, ¿no? Oye, ya tengo que ver yo, buscarme en algún lado. Sí, ¿sabes sí, qué sí, pasa? Sí, sí. Son muchos años de fregarle, ¿sabes? De, claro, de no rendirme, de decir sí se puede, de levantar proyectos yo, de que, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que he hecho en la carrera, pero ahorita empiezan a salir las cosas, empiezan a claro, cosechar los frutos y se siente claro, súper bien. ¿Hay algún papel que estés buscando? ¿Hay algo así como que digas, hijo, quisiera hacer...? Todos tenemos este rollo de, esto me encantaría hacerlo. Hijos, me encantaría ¿que hacer no ha llegado? Algo como de transformación física ruda. ¿O sabes como cuando Charlize Theron hizo Monster? Una cosa drástica que de repente muestre otra cosa de mí. Ok. El cine mexicano además ha pasado como por varias etapas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es para ti ahorita hacer cine? O sea, ¿qué representa para ti que te digan, oye, te vamos a invitar a un proyecto cine? ¿El cine mexicano para ti qué creo es? Que hubo un tiempo donde solo se producía y de verdad yo no podía ir a castear a ninguna cosa porque si no salía de fresita rica, ¿no? Porque soy rubia y entonces era el estereotipo de... Claro. No, vamos a contar cosas de sufrimiento y de... Pero creo que ahora se está produciendo un montón en México y se están haciendo historias que puedan ser universales también. Claro. No Manches Frida puede pasar en México o en Groenlandia o en Estados Unidos o donde sea. Y eso es más interesante en el cine. Sí. Entonces creo que ahora se están abriendo a producir cosas e historias como más universales. Y eso está bien padre para mí. Y eso está bien padre para todos los actores. Y está padrísimo para todos los realizadores, que hay un montón de talento en este país, pero que de repente toda la industria estaba cerrada a decir... Somos sufrimiento, pobreza, violencia, narco, ¿no? Sí. Y creo que ahora se está abriendo y que podemos hacer cosas de mucha calidad, que no le pedimos nada, porque el talento que hay aquí, no nada más enfrente de las cámaras, sino detrás de las cámaras, es enorme, pero pues hay que creer en nosotros. En general nos falta eso a los mexicanos. Hagamos la promesa, además, próximamente en La Luna con Fernanda Castillo. Sí, prometo que sí, encontraremos un momento. Te lo agradezco muchísimo. Oh, gracias por ti. Estar con nosotros. Gracias. Fernanda Castillo con nosotros. Así ya, pasamos. No. Pues estamos con Mauricio Argüelles, bienvenido, productor. ¿Qué tal? Recreamos el foro como tu alfombra roja, así como le hiciste en el evento. Me encantó, creo que está muy ad hoc, así debería ser siempre. ¿No? Así debería ser, ¿no? Oye, pues felicidades antes que nada. Gracias. Sé que además esta es una coproducción México-Estados Unidos, sí, por eso la estrenaron ahorita también allá y que les está yendo increíble, ¿verdad? La verdad sí, lo estamos platicando ahorita fuera del aire y el público latino allá en Estados Unidos, la respuesta ha sido increíble. Creo que hace falta este tipo de contenido, ¿no? Hace falta pues, que la gente se vaya a divertir, la calidad más que nada. Hay muchas películas que a veces las ves y les falta. Dices, oye, ¿dónde está? Y creo que esta película desde el principio se fue muy bien cuidada y la verdad hicimos un gran equipo. ¿Cuál fue el reto más grande para ti? ¿O cuál fue...? No, déjame replantearla. ¿Cuál fue el miedo más grande para ti? Mira, al principio había un reto personal porque decían, oye, ¿y Mauricio qué ha producido? Claro. ¿No? Pero así empecé desde... Yo tuve una serie que escribí y todo que se llamaba El 10, que salió en ESPN y en Televisa. Y fue una serie que también nadie creía y me agarré los pantalones y dije, órale, va. Y la última peli que se llama Una Última y Nos Vamos fue lo mismo. Escribí la peli, la produje y va. Y este fue el mismo caso. Cuando Marta me habló, creo que era un reto. ¿Qué ingrediente les pones? Porque lo hace sonar muy fácil. Es como de ahorita que el que lo veas así, ah, yo puedo... Así, yo también quiero producir cine y va. Y ¿cómo le das para que vaya? O sea, la neta va a sonar muy cursi. Va a sonar muy cursi. Pero lo hago con corazón. Lo hago con mucha pasión. Lo hago con mucha pasión. y todos los sets y todo, pues es llevar ese ambiente, y creo que ese ambiente se refleja en pantalla. Tú claro. puedes ver en películas y todo que si te dicen, oye, estuve de la fregada, casi siempre la peli está, no trae esa alma. Dijiste algo que es clave y siempre lo he dicho, y creo que también en parte así nació este proyecto un poco. Cuando haces las cosas por pasión, porque te apasionan y a ti te mueve y crees en ello, y sobre todo dejas de escuchar las voces de alrededor que te dicen, no vas a poder, no, pero está bien difícil, es que cómo vas a... Es cuando pasan estos resultados, ¿no? La verdad que sí. Yo estoy seguro de que todo lo que hagas, sea cine, seas abogado, sea lo que sea, si no lo haces con lo de adentro, no lo vas a contagiar y no lo vas a reflejar. Y creo que ese es el mensaje que siempre trato de mandar a todo mundo. Hay que hacerlo con corazón, porque si no, no lo transmites. De repente ves los créditos en ciertas películas, estoy hablando del cine de Hollywood, y de repente dices, ah, mira, este cuate que actuaba ahora ya está produciendo la película. ¿Qué ventajas hay ser actor produciendo una película? ¿Qué ventajas tiene el ser actor y productor? Creo que cuando soy productor me vuelvo un gran psicólogo, porque... Claro. Estoy resolviendo los problemas de todo mundo, pero entiendo muy bien al actor, el lado o el lado de, claro. del staff, o el lado también humano, si le quieres poner una palabra. Pero es muy padre, porque justo ahorita me dijo Omar, me dijo, oye, eres uno de los productores más relajados con los que he trabajado. Y creo que eso se transmite porque sé lo que estás proyectando, ¿no? La verdad, y me siento muy contento. Y aparte, el equipo que armamos es fundamental. O sea, yo te conocí una noche, la gente no sabe esto, pero yo te conocí una noche que estabas filmando con Omar y Adrián un proyecto, y yo no he trabajado contigo como productor, y salí diciéndole, este cuate, el productor que conocimos, es el más relajado que he conocido, porque nos dio chance de estar ahí filmando dentro de su filmación, y a él ya lo estaban también presionando en el lugar, y nos dio chance, nos dejó establecer. Cualquier otra persona nos hubiera dicho, oigan, no, adiós, a mí no vamos. Me vengan a... Yo vengo aquí, ahorita este lugar es mío, estoy haciendo mi proyecto, no vengan a manchar ya. Pero de verdad, sí lo debes de hacer, porque salimos con esa imagen. Y ahora, yo sé que es muy pronto, estás estrenando No Manches Frida. No Manches Frida. Pero ¿qué sigue? No Manches Frida ahorita, y estrenamos en enero Pura Sangre, que es mi próximo proyecto como actor y productor. Es mi primer protagonista, entonces estoy muy emocionado, primer protagónico, y es un thriller, y yo estoy muy, muy prendido con esa, y luego empiezo a filmar. Ahí eres estelar. Ahí sí, ahí voy, es okay. mi bebé. Es tu proyecto así de... Sí, claro. Pues sí. Y luego arranco otra película que se llama Ni Tú Ni Yo en febrero. Ah, bueno, también mira. Como productor, y la escribí yo también, entonces... O sea, no estás en tu casa así viendo el teléfono. No. Así, chamba. No, la verdad que... Qué bueno. Es una industria tan complicada que si no sales a atacar... Exacto. No llega. Si no lo generas tú... No claro. llega. El estar esperando a ir a 50 castings y luego... ¿Para qué? Si tú puedes, si tienes esas ganas, yo siempre les digo a todos, háganlo. Claro. Las ganas ahí están. Claro. Y creo que el peor enemigo que uno tiene eres tú. Vete al espejo. Las trabas que nos ponemos solitos, ¿no? Todas, ¿no? Claro. Entonces, eso es como lo que viene, y la verdad, estoy muy emocionado a ver qué más sigue, caray. O sea, que vas a ser un invitado regular, frecuente aquí en este programa, ya vi. No será la primera ni la última vez. Mira, la verdad lo dije fuera del aire y me encanta. Te quiero felicitar, la verdad, por el proyecto, la verdad, a mí me encanta desde que gracias, lo conocí. Gracias. Te deseo todo lo mejor, y no son guayabazos ni nada, la verdad. Está increíble y creo que les va a ir muy bien, es un gran concepto. Muchísimas gracias, y espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros. Mauricio Argüelles con nosotros aquí en La Luna, muchas gracias. Gracias, de verdad, y mucha suerte y felicidades. Gracias. Entonces. Y pues la reina de la noche, Marta Higareda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir a En La Luna con Jesús Guzmán. No, bueno. Qué honor, qué maravilla. Le creamos la alfombra roja igualita, sí, el foro, le hicimos igualito. Todo que idéntico, qué tal, cosa. ¿Qué tal? Así somos. Gracias. Así nos las gastamos. Oye, me imagino que estabas que no cabes en tu vestido. Literal, me estoy desbordando. Así apenas si ¿sí? me cerró. Exacto. Te bajamos como globo, así. A ver, sí, Marta, baja la entrevista. No, sí, estoy feliz. Contentísima porque, híjole, hoy es el día en donde le enseñas pues a tus familiares y amigos. Claro. Y y pues a la gente que quieres, ¿no? Entonces dices, ay, qué nervios. A mí me da más nervios hoy que el estreno del viernes, ¿sabes? Ok, claro. Sí, porque es tu gente, ¿no? Estás aquí dando la cara con tu gente, diciéndoles, miren, aquí está lo que hice, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en este proyecto? Este proyecto empezó hace un año y medio casi. Ok. Más o menos, bueno, como un año y cuarto. Ah, sí, un año y cuarto. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Este, después de que hice Casa Se Quien Pueda. Un año tres tercios. Un año y un piquito. Este, hice Casa Se Quien Pueda y les gustó muchísimo lo que, pues, la producción, lo que había hecho con Casa Se Quien Pueda, el guión, ¿no? Todo. Y entonces me buscó Pantaleón para producir la siguiente película y me dijo, oye, te voy a mandar contenido y dime cuál de todas estas te gusta a ti. Y entonces, pues, escogí No Manches Frida. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¿A ti qué fue lo que te gustó de este guión? Me gustó muchísimo que es una historia que habla de segundas oportunidades. O sea, el personaje que hace Omar Chaparro es un delincuente que por azares del destino, más bien porque él quiere recuperar un dinero, está enterrado en un lote baldío al lado de una escuela. Claro. Y como la escuela construyó un gimnasio encima de su dinero, pues él dice, híjole, para sacar mi dinero voy a pedir, pues, trabajo, y le terminan dando trabajo de maestro sustituto. Claro. Entonces, este, pues él de cierta manera recibe una segunda oportunidad también, porque él, al ser un delincuente y empezar a darle clases a su manera a estos alumnos, se da cuenta que él sí puede influir en ellos y puede convertirlos en chavitos que, pues, que sí sientan que pueden creer en sí mismos, ¿no? Claro. Ese mensaje es lo que a mí me llamó mucho la atención de la historia. Aparte, a mí también me gusta mucho cómo los pone en su lugar, porque al principio eran estos niños que necesitaban orden, ¿no? Así es de... muy divertido. Sí, la verdad, híjole, lo tratan muy mal a Omar, y Omar es el primero en esta escuela, porque son alumnos problema, que les contesta. Claro. Y eso, pues... Sí, el maestro que no se deja y responde, ¿no? El maestro que no se deja, claro. Sí. Creo que muchos alumnos y muchos maestros van a estar muy ansiosos de... Sí, muy contentos con el trabajo de Omar. Muy contentos, les va a dar mucha risa, sí. Sí, o a lo mejor los va a inspirar a... Creo que puedo hacer esto, ¿no? Yo en mi escuela con mis alumnos. No, espero que no. Obviamente todo esto es comedia, ¿no? No se hace sí, en claro, las casas. Claro, no. Oye, ¿y sabes qué me encanta? Que la historia... Historia. Hace rato le estaba diciendo a Mauricio también que de repente el cine mexicano se estancó un poco en temas de mucha violencia. O sea, ibas al cine a ver lo que no quieres que te pase aquí afuera. Totalmente. Yo decía, yo no quiero pagar por irme a angustiar. Cuéntenme, ¿no podemos contar otro tipo de historias? Sí. Y es esto. O sea, es el tipo de historias que yo quería ver también en nuestro cine hecho por nosotros. Así de, me quiero reír, me quiero escapar un rato de la realidad, quiero ver una burrada que me haga morirme de risa. Digo, no burrada de... No por burrada, sino dicho con todo el... Porque es una burrada maravillosa. O sea, el esto, Omar, que son... Ya dijiste que mi película es una burrada. No, yo sé que es burrada. Es que primero tienes un burrazo ahí de actor. Que te requiere, claro. Omar Chaparro es un burrazo divino, angelical, con un es ángel increíble, y con un... increíble. La historia es divertidísima. Este, es Fernanda, importante eso. Sí. Es importante. O sea, a mí... Si a mí me preguntas cuáles son mis películas favoritas, yo siempre te voy a decir comedia y ciencia ficción. O sea, son las cosas que a mí me fascinan. Porque es lo que te saca, ¿no? De... Y bueno, y también las películas de miedo me gustan mucho. Sí, sí, también. Entonces, este, pues en el momento, a la hora de escribir, pues a mí lo que me sale cuando escribo es comedia. Porque me gusta ir al cine a ver ese tipo de películas. Y creo que a muchos mexicanos les gusta eso. Me gusta que me hagan reír. ¿Y te gusta hacer reír? Me gusta hacer reír mucho. Eres simpática, eres así como en el grupo de amigos, en la familia, y todo eso, eres conocida como Marta es muy cagada. Sí, ¿sí? Sí, pero fíjate que chistoso, porque, por ejemplo, en el caso de Omar, todo es en el momento, improvisa y tal. Yo preparo como la broma. No sé cómo explicarlo, pero... Sí. Como en el grupito estoy escuchando y de repente... Eres un poco más maquiavélica. ¡Tum! Suelto, ajá. Pero donde pones... Tiene efecto, ¿no? O sea, a veces no. No hablo, pero cuando hablo, explota, ¿no? Sí. God, wow. Pues, maravillosa labor la que hiciste. Muchas Tienes un gracias. Gran producto, es una gran película. Muchas de verdad, gracias. Felicidades. Y nos están presionando aquí porque tienen que desmontar este foro, pero quiero hacer la promesa aquí con la cámara. Quiero dedicarte un programa a ti. Que no ¿A estés, mí? Sí, quiero hacer un programa un día contigo y que tú seas la entrevistada de todo el programa. Órale, hacemos la promesa. Estaría padrísimo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Estás con nosotros en la luna? Estaría increíble. ¿Pero si estás en México? Estoy entre México y Los Ángeles. Voy y vengo, sí. Me estoy un rato acá a veces también y así. Marta y Gareda con nosotros. En la luna con Jesús Guzmán. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos recrear una escena rápida donde Mónica esté con Pablo? O sea, ¿puedes hacer una escena rápida donde Mónica me está? Me parece muy bien, ok. Pero puedes empezar tú para que me lleves. Ok. Acción. ¿Qué pasó, Pablo? Pues ¿ya tienes la merca? Pues es que el chili no la ha traído, pero estamos aquí esperando a que el chili y el mariachi... ¿Por qué? Te veo molesta. ¿Estás molesta? ¿Qué trae? Pues es que llevo todo el día esperando la mercancía.